vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, martes 20 de octubre, siendo las 19 horas 14 minutos. Ya nos repasamos todavía con el horario, como siempre, pero estamos aquí firmes, acompañándoles con toda la información pandémica, pero bajo la lluvia. Eso es importante porque está lloviendo aquí en el Valle de Punilla. Ahora, bueno, paró un ratito, hay una garúa muy finita por momentos, pero nos da por lo menos la certeza, nos da la seguridad, nos da la tranquilidad de que los incendios que se venían desarrollando y que estaban terriblemente avanzados y con una cantidad de hectáreas increíblemente quemadas, no sé si totalmente apagados, pero están por lo menos apaciguados bastante. Y vamos a ver si durante el transcurso del programa tenemos alguna novedad, alguna noticia de Capilla del Monte, de Jardino, de toda esa zona donde los incendios estaban llegando a las casas, estaban ahí por ahí por el lado de las gemelas, ¿sí? complicados. Vamos a ver si tenemos alguna voz que nos ilustre acerca de esta cuestión. Y nada, vamos a estar con un montón de noticias compartiéndoles aquí en el Aguante Informativo Rojo. Bueno, y del otro lado del vidrio está Maripi aquí también, que nos acompaña, nuestra brigadista, sí, exclusiva, que nos va también, seguramente nos va a tirar alguna opinión, y seguramente, como ya se la conocemos, y su habitual forma de comunicarse con los oyentes. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué quisiste decir con eso? Fue rara la presentación. ¿Qué dije? No sé qué dije. No sé. Dije que tenés una forma de comunicarte con los oyentes. Muy buenas lluviosas tardes. Ahí va. Eso yo no lo dije. Contentes de que esté lloviendo, de que caiga ese agua fresquita, linda. Y que aparte acá, para quienes vivimos en la sierra, si hay algo hermoso cuando llueve, es el perfumito que hay afuera. El olor a la tierra, a los pinos, que aunque sabemos que no son nativos y que estaría bueno que haya otros árboles, tienen un perfume hermoso. Y que bueno, que eso tal vez en las ciudades no pasa, ¿no? El cemento y eso. No hay olor a tierra mojada. No hay olor a Heidi, a esas cosas que tanto me gustan de estos lugares. Bueno, vamos a repasar algunos de los títulos que vamos a estar desarrollando en este programa, ¿sí? Del Aguante Informativo. La Nación planea instalar un hospital modular en Punilla para la temporada 2021. No sé qué significa eso, que va a estar complicada, digamos, el verano. ¿Un hospital? Modular. Por módulos. No sé, un hospital descartable será, alguna cosa así, por el estilo. No tengo ni idea. Ahora vamos a ver de qué se trata la noticia. Sí, la lluvia llegó a Punilla. No hay incendios activos, dice la Estafeta Online. Vamos a ver qué tan cierto es eso, ¿eh? La Nación, bueno, eso ya lo dije, que planea instalar un hospital modular. Pensé que tenía más notas acá. Ah, sí, acá está. Segundo fallecimiento por coronavirus en La Falda. Sí, hay otro fallecimiento más en La Falda. por el coronavirus. Valle Hermoso ayudará con donaciones de alimentos a la reserva de monos Carayá. Sí, hoy estábamos hablando justamente de los monitos que estuvieron ahí cerquita de quemarse todos vivos, pero bueno, por suerte, gracias a también las labores de los brigadistas y les brigadistas que están laburando, más allá de los bomberos. Por supuesto que los bomberos también están laburando, pero a veces los bomberos tienen órdenes que tienen que cumplir y los brigadistas no necesitan cumplir esas órdenes. Nada. Después lo desarrollamos. Sí, tema. Sí, después lo desarrollamos. No, porque sí, tenía, sí. Ya te vi que te estaba por cerrar el micrófono, mirá. Bueno, tenemos el resumen de COVID-19 también de Córdoba y de Punilla Centro Norte, que es lo que nos ocupa a nosotros. Pero bueno, comentarles, a ver. Este programa también sale en vivo por Radio Zumba La Turba en zumbalaturba.com.ar, ¿sí? La radio comunitaria de Córdoba Capital. Y también sale en vivo y en directo por la radio Malos Hasta los Huesos, la Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra, ¿sí? La mhlh.com.ar, que sale también por FM en la 102.5. Bueno, vamos a leer algunas noticias. Como decíamos, entonces la Nación planea instalar un hospital modular en Punilla para la temporada 2021. Sí, a poco más de dos meses de lo que será la inauguración oficial de una temporada de verano atípica por la pandemia, el mini a la Alex, que no sé qué es eso. Bueno, se le chispoteó algo al redactor de la estafeta. Las autoridades nacionales plantearon también la posibilidad de otorgar subsidios directos a las ciudades para que adapten sus espacios públicos, con el objetivo de cumplir con las medidas de bioseguridad básicas con el distanciamiento social. Además, según pudo saber este medio, están avanzadas las conversaciones con empresas aseguradoras para incluir en el paquete turístico un seguro COVID que garantice, de ser necesario, los exámenes médicos a los turistas que lleguen al valle en plan de descanso. De la audiencia virtual también participaron intendentes de Calamuchita y Tras la Sierra, regiones en las que se replicarán las mismas medidas que se dispongan para Punilla de cara a la temporada 2021. El ministro nos manifestó que sí o sí va a haber temporada. La fecha tentativa será el 1 de enero y para ello se ha conformado esta mesa de trabajo que incluye a la provincia y busca unificar los certificados de circulación y los protocolos para que sean iguales en todo el país. Lo cual me parece bárbaro, porque evitaría que una provincia se exija algunas cosas y en otras no. Señaló la estafeta online el intendente de La Falda, Javier de Minger. Respecto a la instalación del hospital modular, agregó, es algo muy bueno porque obviamente con la afluencia de turismo la población cambia, muchas veces se duplica y los centros asistenciales colapsan. La idea es que Nación se haga cargo de su montaje. Por su parte, Avilés señaló ante los intendentes que la idea es que la provincia comience con las actividades turísticas internas a partir del 1 de diciembre, con la posibilidad de realizar una prueba piloto en los municipios y comunas para afinar detalles en los protocolos, tal cual los fue solicitada por varias localidades, entre ellas La Falda. Hicimos hincapié en que se abre con los gobernadores a fin de unificar los criterios de circulación para no tener problemas con el turismo de cercanía. Aunque la provincia, la principal preocupación es la sanitaria, para brindarle seguridad a la gente que venga, indicó a este medio el presidente de la comunidad regional, el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio. Y cerró, la decisión unánime de los intendentes es tener temporada sí o sí. No se puede vivir otro invierno sin tener un mínimo de ingreso, porque si no, más de la mitad se fundiría. Estamos en una situación muy dinámica. Por eso esperamos que en la temporada entremos en una meseta y bajen los casos. Sí, van a bajar los casos si no hay temporada, pero si hay temporada no creo que bajen los casos, Cacho. No, yo creo que no, pero bueno, no sé, son criterios. Muy bien. Lástima que quedamos como en manos de esos criterios, ¿no? Como... Y son las personas que elegidas por el pueblo, claro. Digamos, ¿no? Los gobernantes, los que nos gobiernan. ¿No? No hay otra, a menos que, bueno, no sé, te rebeles y hagas la tuya, pero bueno, claro, es otro tema. Ojalá nos acordemos de todo esto, ¿no? El momento de votar otra vez. Ojalá, sí. Que tengamos más memoria para votar. Valle Hermoso ayudará con donaciones de alimentos a la reserva de monos Carayá. Bueno, antes de leer la noticia, que sí, Casa Grande también está recolectando, hoy la comuna de Casa Grande, ayer o hoy, Sacó ahí Mabel, siempre proteccionista de les animalites. Sacó esto también de poder juntar para los monos, que me parece... Bueno, bien por Mabel. Me entonces. Parece hermoso, me parece loable. Para que no diga que la estamos criticando todo el tiempo. Digamos. No, me parece muy lindo. Proteger a los monos también. Se había enojado con algunas declaraciones nuestras en algún momento, ¿no? Sí, como nosotros nos enojamos con algunas acciones de ellas. Es como claro, un baile y vuelta, claro. Cuando están las cosas bien, y cuando no hay que decirlas. O no, cuando pensamos que no, hay que decirlas. Claro, por supuesto. Bueno, en este caso se va a laburar también en esto, de poder conseguir, a ver qué cuentan en Valle. Dice, la Municipalidad de Valle Hermoso este martes lanzó la tercera campaña contra el fuego por la vida, a través de la cual sigue recibiendo donaciones de alimentos para asistir a los animales afectados por los incendios en el Valle de Punilla, entre ellos los que habitan la Reserva Proyecto Carayá de la Cumbre. Quienes puedan colaborar deberán acercarse al Área de Salud Animal Martín Rodríguez 22, de lunes a viernes de 10 a 12. También se habilitó el teléfono 3548-401348. 3548-401348. Desde el Área de Salud Animal de la Municipalidad de Valle, iniciamos la tercera campaña contra el fuego por la vida, para continuar ayudando a los animales damnificados por los incendios en nuestra región. También nos sumamos en la ayuda y colaboración a la Reserva Proyecto Carayá para su recuperación y cuidado de los monos y pumas del lugar afectada en los últimos incendios, reza la convocatoria difundida oficialmente. Se reciben alfalfa, maíz, mezcla equina, balanceado canino, frutas, verduras, polenta, arroz, fideos, carne y leche sustituta. Además, se seguirán recibiendo medicamentos para atender animales que hayan resultado heridos en los incendios, como dexametasona inyectable, enrofloxacina inyectable o comprimido, penicilina, crema de nitrofurazona, sueros, nitrofurazona. ¿Qué debe es eso? Ser, y debe ser como la esa que se están poniendo todos ahora que están para quemados. Las quemaduras. Sí, la crema de las quemaduras. Sueros, tramadol, platzul acá, pero el platzul es una marca. Perfus avocat, eutanil y jeringas de 10 y 20 centímetros. Suenan a drogas pesadas esto. Sí, suena fuerte, ¿no? Los monos parece que... Van a quedar todos rechapa los monos. Pobrecitos. El incendio que azotó por varios días la zona de la cumbre devastó casi por completo la reserva ambiental de monos Carayá, pero afortunadamente los animales fueron salvados. La titular del proyecto Carayá, Alejandra Juárez, señaló a Cadena 3 que vivieron un infierno, pero que milagrosamente el fuego se mantuvo en el suelo y no afectó a los animales sueltos. El fuego ingresó a la reserva prácticamente y la consumió toda, pero los animales están bien. Tengo 26 años en la reserva y nunca vi un fuego como el de ayer. Terrible, vino por todos lados. Afortunadamente los monos están bien y a los pumas los pudimos evacuar antes. Igual está bueno señalar que no fue producto de un milagro, sino que fue producto del trabajo y el compromiso de las compañeras y compañeros que estuvieron ahí durante muchas horas, donde no importó si era de día, de noche, si te era el momento de comer, de dormir o de darse una linda ducha, seguían ahí, ¿no? Como estuvieron presentes en esta, acá donde están los monitos Carayá, que bueno, que nos han preocupado a todos. Realmente fue un como un cimbronazo re fuerte saber que el fuego le llegaba a estos animalitos, que muchos no iban a poder resguardarse en ningún lado porque están encerrados. Hay lugares, hay jaulones muy grandes, que si bien es un lugar de protección hacia esos animales, pero lo cierto es que los monos iban a quedar ahí ante esto, que era un escenario terrible realmente. Pero no fue un milagro, fue el trabajo de las compañeras y compañeros, también de bomberos. Hubo bomberos también, creo que ahí en un momento en la presentación habló Juan un poco de esto. Hubo bomberos también, pero bueno, lamentablemente a los bomberos les llega el momento de tener que replegar, ¿no? Porque pertenece a una organización, cuando hablamos de los bomberos, y a veces hacemos críticas sobre el trabajo, no tiene que ver con las personas, porque sabemos muy bien que hay personas, hay bomberos, bomberos, mujeres y varones, porque a las mujeres también se le dice bombero, no se le dice bombera. Ah, ¿no es una bombera? No, ya lo vamos a cambiar también, ya les vamos a empezar a decir bomberas. Mira vos, ¿hay bomberas? Sí. Sí, claro que hay. Hay bomberos, bomberos mujer, que ya van a ser bomberas prontamente. Mirá. Bomberes. Les bomberes. Les bomberes. Ahí, qué lío, qué loco, ¿no? Oh. Imagínense esas organizaciones a las que le digan les bomberes, como wow, eso sí va a ser fuerte. Pero bueno, nada, son organizaciones que son piramidales y que tienen que responder al gobierno primero y a los jefes después, que bueno, que según qué jefe de bombero te toque también, ¿no? Sí, básicamente son organizaciones o instituciones que tienen que ver con, que dependen del poder político, o sea, que el jefe del cuartel de bomberos depende de una organización que depende del Estado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si el Estado baja de una línea, la Totalmente. Línea baja y llega hasta el último bombero, hasta el último aspirante a bombero, debe acatar la línea que se baja, digamos. Por no hay que mucha se vayan discusión. Con el corazón roto a su casa, claro. Por eso hay muchos bomberos, muchas organizaciones de bomberos, como la, por ejemplo, la de Cosquín, que Bomberos de Cosquín trabaja muy fuertemente con la brigada, con la brigada de Cosquín también, ¿no? Y que es una brigada ya con personería jurídica, una brigada que tiene muchos años, que se desprende de otra más antigua todavía. Y bueno, esos bomberos saben que llaman a la brigada porque saben que cuando ellos y ellas se retiren a su casa, porque ya no los dejan trabajar más, hay compañeras y compañeros que van a seguir haciendo su trabajo. Y hay una relación de mucha confianza en la entrega de ese trabajo. Saben que están trabajando juntos realmente por un fin común, que es la de salvar, en este caso, al Monte Nativo. Entonces, que cuando eso se da, cuando se da esta confluencia ahí entre los bomberos, las brigadas, y ese trabajo se puede entregar, se genera algo que está buenísimo, que los dos pueden, las dos instituciones, por decirlo de alguna forma, porque cuando pasas a ser una asociación civil también sos una institución, las dos instituciones pueden confiar una en la otra y hacer un trabajo mucho más profundo y copado, ¿no? Que esto, que bueno, que te encuentra desorganizado, que los bomberos se van, que vos no sabés qué hacer. Es importante el trabajo de bomberos, porque cuando, si uno, por ejemplo, no da aviso a un cuartel de bomberos, ¿no? Y los vecinos y vecinas se tiran solos a apagar un incendio. Pero un bombero en determinado lugar está haciendo un contrafuego, que está encendiendo, porque ellos saben manejarlo, y uno va y se lo apaga, que sucedió. Sucedieron cosas como esa. Vecinos apagando un contrafuego y contentos por haberlos apagado. Y ese contrafuego fue el trabajo de horas de otros bomberos que estaban usándolo como recurso, que lo estaban usando como estrategia. Entonces es necesario el trabajo conjunto. Es necesario que los bomberos permitan entrar y que las brigadas se acerquen a los cuarteles y bueno, que trabajemos juntos, ¿no? Muy bien, hablando de fuegos, sí, hay una nota de la Estafeta Online, sí, que dice la lluvia llegó a Punilla finalmente luego de intensas jornadas de combate contra el fuego en la zona norte de Punilla este lunes. Por la noche llegaron las lluvias a toda la región, lo que contábamos hace un ratito. Este martes está previsto el despliegue de 70 bomberos en el territorio afectado para evaluar el escenario y descartar que se produzcan reinicios. Sí, estas lluvias han mejorado mucho la situación de los incendios forestales en la provincia, en donde en este momento no hay focos activos. Se trata de un perímetro muy extenso que durante el día va a ser controlado por más de 70 bomberos observando que no haya reinicios. Aseguró esta mañana el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta. Miren todo el título que tiene Claudio Viñeta. Ya en la madrugada de este martes, el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, sí, había adelantado que durante toda la jornada los efectivos trabajarán para asegurar el perímetro. Sí, tuvimos una caída de agua importante, un milimetraje importante. No obstante, para mañana hay un operativo armado como si no hubiera llovido. Tenemos que asegurarnos que no haya reinicios. Hoy estamos contentos por el gran sacrificio de tanta gente, tantos días poniendo lo mejor, señaló Concha pasada la medianoche en declaraciones a Canal 2 de Capilla del Monte. Y agregó, todos los que estamos al momento de trabajar siempre estamos expuestos a la crítica o comentarios, pero yo me llevo el agradecimiento del grueso de la gente. Bueno, no sé quiénes son el grueso de la gente. Y bueno, sí, Diego. Me imagino que sí, que deben estar muy felices. Imagínate el incendio que provocaron. Deben estar agradeciéndole a Diego Concha también por su negligencia. Todos sus empresarios, todo el gobierno que está por arriba de él, le habrán agradecido. Bien. Seguramente tuvo gente que le agradeció. No los nombra ahí. La tormenta llegó a la cumbre, Los Cocos y Capilla del Monte cerca de las 0 horas, ¿sí? Luego de una jornada de intenso trabajo para los bomberos voluntarios bajo condiciones meteorológicas adversas, por los fuertes vientos y altas temperaturas. Al momento en que empezaban a caer las primeras gotas, las llamas avanzaban en el Cerro Las Gemelas con riesgo de interfase. Por su parte, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, se mostró muy emocionado y remarcó la preocupación que teníamos era enorme y las últimas horas fueron terribles. Estamos viendo que el fuego se nos venía, pero afortunadamente llegó el alivio. Sí, así que nada, llegó el alivio con la lluvia, sí, Diego Concha respira, y nosotros realmente lo criticamos porque la verdad que lo que ha hecho con el manejo de estos incendios forestales en todos este último mes, realmente fue paupérrimo. Desastre, es un desastre. Traduzco, malísimo, horrible. Sí, no ha priorizado muchas cosas y no han tenido en cuenta un montón de otras cosas que tendrían que haber tenido en cuenta. Y por supuesto también el ataque a los brigadistas y a las brigadistas que la persecución, una persecución sin sentido, buscando nombres, buscando referentes, Diego Concha en persona, sí, porque es así, o sea, sabemos que es así, o sea, nadie nos lo contó, mis compañeras y compañeros lo vieron ahí en la reserva de Monos, pidiendo ver quién está a la cabeza de las brigadas, de eso se está encargando Diego Concha en este momento y lo están felicitando sus amigues. Bueno, eso es lo que tenemos sobre los incendios hasta ahora. Segundo fallecimiento por coronavirus en La Falda. La ciudad de La Falda registró en las últimas horas su segundo fallecimiento por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Se trata de una mujer de alrededor de 60 años con un domicilio en la localidad y que había sido derivada al hospital Domingo Funes al complicarse su estado de salud. Así lo confirmaron a la estafeta online fuentes oficiales, las que precisaron que en la jornada fueron informados además otros 4 casos positivos de COVID-19. De esta manera, el número de contagios reportados en la ciudad desde el inicio de la pandemia es de 153, de los cuales 2 fallecieron y 79 se encuentran activos. 72 ya recibieron el alta médica. Así que de 30 y pico que empezamos, 32 había, ¿no? Cuando empezamos a esto la vuelta adentro. Creo que sí. 32 casos. ¿Cuántos tenemos ahora? 79. ¡Apa! Menos mal que nos quedamos adentro, si no sé qué hubiera pasado. Mirá. ¿Qué pasará la semana que viene? Pues se nos viene el 25, ya era hasta el 25. Así que nos quedan... El lunes que viene se supone que se abre todo. Se abre todo, vamos todavía. Vamos. Vamos todavía. Con mi pena, sola va mi condena. correr es mi destino por no llevar papel. Sí. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, muy bien, seguimos en este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo, aquí en la 90.1, en radioroja.com.ar. Estamos en zumbalaturba.com.ar, en Córdoba Capital, y estamos también en mhlh.com.ar, en San Marcos Sierra, o en la 102.5 de San Marcos Sierra. También le mandamos un saludo muy grande a la gente de San Marcos, que nos podría contar a ver cómo está el clima ahí en San Marcos, si está lloviendo, si llovió, sí, porque bueno, acá a veces llueve y en San Marcos no, ¿viste? Y también un poquito a ver cómo qué pasó allá, ¿no? Con todo esto, San Marcos estuvo muy, muy... en el trabajo también del apagado del fuego. La brigada de San Marcos se movió incansablemente, sobre todo ayer, con que estuvo tan cerquita ahí de Capilla del Monte. Así que bueno, si nos llega ahí, tal vez se andan escuchando por aquellos lados y nos quieren contar algo. Somos todos oídos. Nos vamos a Jujuy, represión policial y desalojo a comunidad Coya en Palpalá. Este mediodía, familias de la comunidad indígena Tusca Pacha de los Alisos, Palpalá, fueron reprimidas y desalojadas de su territorio por la policía jujeña, cuyo gobernador es Gerardo Morales. Del operativo policial, varias personas resultaron heridas y 4 detenidas que fueron trasladadas a la comisaría 51. Este mediodía, familias de la comunidad indígena Tusca Pacha de los Alisos, Palpalá, fueron reprimidas y desalojadas. Detuvieron a 4 compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, en el marco del desalojo que el gobierno de Jujuy lleva adelante en la comunidad de Tusca Pachada en Palpalá. José Luis Fuentes resultó gravemente herido, golpeado al ser ingresado al patrullero, y también golpearon un niño de 11 años, expresaron integrantes de la comunidad. Agregaron Javier Gronda, secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, dueño de la inmobiliaria Sucre, arremete contra comunidades indígenas y movimientos campesinos, quienes desde el territorio exigen justicia, ya que es un hecho violatorio contra los pueblos originarios de Argentina. Estamos en plena pandemia COVID-19 y, sin embargo, en Jujuy se ejerce violencia contra los pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, denunciaron que la orden de desalojo la determinó el juez Jorge Rodolfo Zureta. La comunidad exige a la justicia y a los organismos y entidades que puedan apoyar para que las familias de Tusca Pachá puedan estar en tranquilidad en su territorio. Más de 60 efectivos policiales llevaron el desalojo rompiendo ranchos y golpeando a la comunidad que se resiste a abandonar sus territorios. Las personas que resultaron detenidas son Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes Alcoba, Anastasia García y Andrés Deimonás. Informan que fueron llevados a la comisaría 51 de la unidad regional de Palpalá. Bueno, y más seguramente estaremos informando en breve, en estos días, si hay novedades sobre estos detenidos y detenidas y cómo continúa esta represión en Jujuy. Bueno, acá cortito, un poco un resumen, sí, del COVID-19 en la provincia de Córdoba y Punilla, centro y norte, a ver qué anda pasando por estos lugares. En la jornada del lunes 19 de octubre se confirmaron en la provincia de Córdoba 1.663 casos y 46 fallecimientos por coronavirus. El nivel de ocupación total de camas críticas para adultos de COVID-19 es del 78%. Los números actualizados en Punilla, Centro Norte. Localidad La Falda, casos activos 79 y recuperados 72. Valle Hermoso, casos activos 22 y recuperados 51. Huerta Grande, casos activos 25 y recuperados 17. Villa Yardino, casos activos 15, recuperados 4. Y Casa Grande, casos activos 0 y recuperados 4. Así que bueno, eso tenemos al día de hoy. Alta cantidad, ¿no? 1.663 casos en la provincia de Córdoba. Lindo número. Bueno, el 20 de octubre de 2010, los trabajadores tercerizados del Roca realizaron una movilización en reclamo por el pase a planta, en reclamo por el que venían luchando hace meses. Mariano Ferreira se había movilizado acompañando a los trabajadores. La conducción de la Unión Ferroviaria, a cargo de José Pedraza, era hostil a esta movilización, ya que el propio dirigente era también propietario de la cooperativa Unión del Mercosur, que empleaba a los tercerizados beneficiándose de sus condiciones precarias. La respuesta fue el accionar de patotas con la complicidad de la policía bonaerense, que emboscó a los manifestantes que habían decidido abandonar el corte de vías para no confrontar. Por esa acción, que incluyó el uso de balas de plomo, Mariano Ferreira murió y Elsa Rodríguez fue herida perdiendo el habla y la motricidad. Las masivas movilizaciones en solidaridad, el triunfo en la condena a Pedraza y los numerosos homenajes convirtieron a Mariano en un símbolo de la lucha, tanto contra la precarización laboral como contra el accionar de las burocracias sindicales, dos flagelos que actualmente siguen presentes. El mundo se encuentra en crisis, la pandemia se presenta como motivo y excusa irrefutable, los hoteles y bares están cerrados con tantas empresas que se caen, como tantas empresas que cerraron o cayeron en los años previos durante el gobierno de Mauricio Macri, sin la excusa de la pandemia. Las condiciones de precarización laboral se multiplican para quienes tienen trabajo, pero una gran cantidad de trabajadores se quedaron sin nada, sin indemnización, sin aporte jubilatorio, sin fondo de desempleo, sin vivienda. Muchos tenían trabajo en marzo, pero de un día para el otro lo perdieron todo. No hay respuesta, ni indemnización, en algunos casos ni posibilidades legales, no hay contrato, o si lo hay, es parte de los llamados contratos basura, a veces escondidos en la figura del monotributo. Son los trabajadores por los que se movilizó Mariano Ferreira. Previo a la pandemia, hacia diciembre de 2019, según el INDEC, los trabajadores sin aportes jubilatorios llegaron al 35,9%. Ya en el año 2010, en contexto de crecimiento económico a tasas chinas, el trabajo en condiciones precarizadas afectaba aproximadamente a un tercio de la clase trabajadora. Cifras que seguramente se verán incrementadas en los próximos relevamientos. Mientras se habla de teletrabajo y se ven cada vez más personas pedaleando mientras cargan una mochila de alguna de las empresas de delivery online, poco se habla de las condiciones laborales. Mientras empresarios y burocracias sindicales, en muchos casos como el de Pedraza, son la misma persona, divulgan el relato que criminaliza toda organización por parte de la clase trabajadora, ya sea por caracterizar a burócratas sindicales devenidos en empresarios como parte de la clase trabajadora, como desde el relato patronal enfocado en la ganancia. La historia de Mariano Ferreira puede resultar esclarecedora en esta coyuntura de confusión y desinformación. La historia de Mariano Ferreira también resulta esclarecedora al mostrar de la manera más cruda el accionar de las barras bravas, esas que vaciaron las canchas antes de la pandemia. Su asesinato fue una clara muestra de la represión tercerizada, los policías sin uniforme, que manejan una tribuna de un club o una calle. El relato de Pablo Díaz, líder de la patota que ese día atacó a manifestantes, da cuenta de ese relato policial de las barras, de esa convivencia entre barras y policías. La misma bonaerense que había liberado la zona hace 10 años es la que se manifestó violentamente hace algunas semanas pidiendo aumento salarial y logró sus objetivos, mientras trabajadores de la salud, tan esenciales en estos tiempos, siguen esperando respuestas. La historia de Mariano Ferreira es el testimonio claro de esa convivencia entre gobiernos, burocracias sindicales, empresarios y barras bravas. Convivencia que también se pudo ver durante el gobierno de Mauricio Macri, con los vínculos del fiscal Stornelli con la 12 o la injerencia de Angelici en el Poder Judicial, llegando al extremo de tener que jugar un partido entre River y Boca en Madrid. Pero también la historia de Mariano Ferreira, luego de su asesinato, es una historia de lucha y movilización, de juicios, marchas y festivales masivos. Es la historia de un triunfo logrado por la movilización, cuando el empresario Pedraza fue condenado junto a los autores materiales. Tucumán. Dos niñas fueron asesinadas el fin de semana. El domingo, dos niñas, Abigail Riquel y Abigail Luna, fueron asesinadas. Tucumán es la tercera provincia con mayor cantidad de femicidios y transfemicidios de todo el país. En lo que va del 2020, ya hubo 16 casos. Desde Ni Una Menos Tucumán convocan una movilización para mañana a las 18 en la Plaza de la Independencia. El domingo 18 de octubre fueron asesinadas dos niñas de la provincia de Tucumán. Abigail Riquel tenía 8 años. Fue asesinada en la zona de Villa Muñecas, en San Miguel de Tucumán. Su familia denuncia que la policía le respondió que no la podían buscar por falta de móviles. Vecinos y familiares fueron quienes realizaron el rastrillaje y hallaron el cuerpo sin vida de la niña. Debido a esta situación, que desató un profundo malestar en la comunidad, familiares y vecinos realizaron un corte de ruta a una zona aledaña a modo de protesta y fueron reprimidos por la policía, que utilizó balas de goma, dejando como resultado a 2 personas heridas. Abigail Luna, de 2 años, llegó a CAPS de la zona de San Cayetano sin vida. Su madre denunció al padrastro por haberla golpeado. Pasadas las 6 de la tarde y luego del diagnóstico médico, el personal de la comisaría recibió la declaración de la madre, quien confirmó que su pareja había golpeado a la menor. Explicó el jefe de la zona 3 de la Unidad Regional Capital, URC, Alberto Gutiérrez. Desde Ni Una Menos Tucumán responsabilizan al gobernador Juan Mansur sobre la falta de políticas para prevenir y erradicar las violencias machistas, teniendo en cuenta que Tucumán es la tercera provincia con mayor cantidad de femicidios y transfemicidios en todo el país en lo que va de 2020. Ya fueron 16 los casos. En este momento de emergencia sanitaria por COVID-19, reafirmamos la responsabilidad del gobierno de Juan Mansur en la falta de respuestas a la creciente violencia de género. Los servicios de atención a las víctimas deben ser una prioridad. Son esenciales en este momento de aislamiento. Deben contar con personal de planta y con los recursos necesarios. La pandemia no puede ser una excusa para dejar solas a las mujeres, niñas y trans. Exigimos presupuesto para centros de atención integral en toda la provincia. Desde Ni Una Menos Tucumán, denunciamos que el Estado tucumano es violento con mujeres y las disidencias. Un Estado machista que avala a abusadores y acosadores, no toma medidas efectivas para la prevención, no destina presupuesto suficiente para los dispositivos de atención y promueve, mediante sus posicionamientos y políticas, el menosprecio por la vida de las niñas, mujeres y LGBTIQ+, expresó NUM mediante el comunicado. Finalmente, mañana habrá una concentración para exigir justicia por Abigail Riquel y Abigail Luna desde las 18 a las 20 en la Plaza Independencia. Thank you. Pedí a todo el mundo siempre si pueden dar su nombre cuando yo cuente tres, todo fuerte. Así que... Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, ahí retomamos en este pedacito chiquitito que nos queda para cerrar el programa. Sí, queríamos, no queríamos dejar de comentar esta noticia que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras Sí, el grupo Beltrán retrocede con su lockout patronal y se vio obligado a reabrir la planta de Danica de Lavallol, sí, la empresa Danica. En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tras el lockout patronal impulsado durante varios días, el grupo Beltrán, dueño de la empresa, se vio obligado a reabrir la planta de Avex Danica Lavallol. Este cierre patronal, el segundo lockout implementado por el grupo empresario en los últimos meses, no tuvo ninguna razón productiva o económica. Efectivamente, el grupo Beltrán continúa sin presentar la documentación respaldatoria de la crisis que invoca. El grupo Beltrán, que pretende actuar como si las leyes normativas y normativas vigentes no se le aplicaran, que está obstinado en elegir a dedo el convenio de la planta y pretende bajar el salario de forma arbitraria, que incluso ha desconocido dictámenes directos, como la orden de reapertura efectuada por la provincia de Buenos Aires, se encontró con un límite a su prepotencia. Ese límite es la conciencia y la voluntad de lucha de los trabajadores y trabajadoras aceiteros, porque luchar sirve, y esa derrota del segundo lockout patronal lo demuestra, destacó el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, SOEIA, de Capital y Gran Buenos Aires. Sí, la nota es un poco más larga, no tenemos tiempo como para leerla completa, pero si están interesados en leer la nota en el portal de la Agencia de Noticias Redacción, en anred.org, se pueden meter y encontrar un montón de noticias distintas y no convencionales de las cuales uno está habitualmente acostumbrado a leer. Sí, noticias de buena mano. Bien, bueno, ya nos estamos casi yendo, estamos ahí como pegaditos al final. Les quiero comentar nada más que este día viernes y sábado va a haber un taller gratuito de capacitación ambiental en incendios forestales, una primera aproximación. Formación para la acción, ¿cuáles son las causas y efectos asociados a los incendios forestales? ¿Cómo prevenirlos y remediar los daños? ¿Cuándo? El viernes 23 y el sábado 24. El viernes de 18 a 20, el sábado de 10 a 12. Destinado al público en general. Modalidad teórico virtual con entrega de certificado. La inscripción, bueno, hay un link para inscripción, así que quienes estén interesados en esto, escriban al 3548-572403, que es el teléfono de Radio Roja, que ahí les podemos pasar el link. Y bueno, ahí se inscriben y después es por Google Meet, que bueno, que ahí ya les van a estar informando cómo sería. Viernes 23 de 18 a 20, sábado 24 de 10 a 12 horas, capacitación, taller gratuito, capacitación ambiental. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Sí, este día martes 20 de octubre termina de esta manera. Sí, mañana nos reencontraremos a partir de las 19 horas aquí en el Aguante Informativo Rojo. Mañana tenemos también programa rockero, ¿sí? Les adolescentes de Radio Roja, ¿sí? El NASA, el David y la Luna ahí van a estar. Tommy. No sé si el Tommy vuelve. Y no sé, es así como. Estamos ahí viendo, no sé si es parte del staff. Compañero satélite. Bien, vamos a ver si está el Tommy también. Pero bueno, nada, programa rock. Y hablando de rock, 23 de octubre se aproxima el cumpleaños del más grande del rock nacional. Se viene la Say No More 2020, que estamos organizando acá con Luna y con varios artistas y artistas de la zona y otros lugares. Que bueno, va a estar ahí por YouTube a las 22 horas del día del cumpleaños de Charlie. Charlie García cumple 69 años este wow. 23 de octubre. Así que bueno, ahí está. Vamos a homenajearlo como se merece, homenajearlo en vida. Muy bien, nos vemos hasta mañana. El Aguante Informativo Rojo.